El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra voz es nuestra arma. Todos los jueves de 16 horas 45 a 17 horas 30 por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Hoy jueves hemos traído un programa bien bacán, un invitado súper chévere, una persona súper súper espontánea, súper bacán. Yo sé que esto va a salir así más de ese lado y no tanto así de esa entrevista rígida que tal vez estos micrófonos estén acostumbrados. Entonces, bacán, aquí en cabina tenemos a Alfredo Braille, profesor, saxofonista, autodidacta, yo lo sé, tal vez, ¿no? Y muy importante también en la escena actual, pues se presenta así casi con frecuencia, casi cada 15 días, casi cada semana se lo puede ver en tarimas, en escenarios. Entonces, preséntate, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todas las personas que están escuchando, ¿cómo vamos? He tenido años de profesor y a la final de mi vida me puse a aprender un poco de música y me puse a tocar el saxofón y concretamente tuve la oportunidad de contactarme con un grupo de punk. Entonces hacemos música de punk con saxofón y eso es una cosa súper interesante y entusiasta, y es bien chévere porque es comunicarse con las nuevas generaciones, ¿no? Con la gente joven. Eso, y ahora aquí me tienen pues no, dispuesto para la entrevista. Además que eso no se ve como que en la escena, ¿no? Así que venga, además un grupo ensayado, ¿no? Que tiene así, no sé si ya dijiste, el grupo se llama Los Cínicos, a toda la gente que está escuchando que le pare orejas también a ese grupo, es súper bacán. En YouTube hay unos conciertos incluso completos, unos que hasta fueron cancelados. Tenemos algunos conciertos grabados en YouTube, pero ya mismo vienen más porque tenemos bastante material grabado, pero nos ha faltado la velocidad, y eso es un tema que yo quería hablar, ¿no? El asunto de cómo a través del YouTube se puede hacer incluso campañas, ¿no? Así como a través de la radio. Y esa es una comunicación que está más accesible a la gente, ¿no? A la mayoría. Claro, ahora con esto del internet y la difusión súper inmediata de la información, puede haber un proceso de interacción mucho más rápida, por así decirlo, entre esos espectadores y quien manda el mensaje. No sé si nos puedes conversar un poco de tu experiencia como profesor. ¿Cómo ha sido? ¿Qué método utilizas? ¿O qué? Porque tu didáctica es súper súper dinámica, o sea, más bien se sale de lo común, más bien no es como el típico magisterio magistral ahí, aunque suene redundante, pero es como que más o menos a lo que está acostumbrada el sistema educativo ecuatoriano actual, y igual donde se encamina estas reformas que hacen también desde el gobierno actual. Bueno, quien está hablando ahorita ha sido una de mis víctimas como alumno mío durante estos últimos 3 meses, 4 meses en la universidad. Así que podemos creerle un poco lo que dice. Bueno, mi experiencia de profesor se basa básicamente, podríamos decir, en el diálogo. O sea, cuando uno hace comunicación personal, que es el privilegio del profesor que está hablando directamente con los estudiantes, lo más importante es poder partir de la situación de los propios estudiantes. Entonces, eso se supone que uno debe tener conocimiento a través del diálogo, a través de la comunicación, a través de la empatía, a través de saber qué está pasando con la gente joven, comenzando con que yo tengo hijos jóvenes, pues no, y por ahí está ya, aunque no quiera, mi fuente de información. Y luego toda la experiencia de la universidad se ha basado en una especie de jugar al ping-pong con los estudiantes. O sea, plantearles un tema, ver qué es lo que ellos plantean y a partir de eso hacer el diálogo y a través de eso llevarles inclusive a temas bastante complicados. Un tiempo yo estaba dando, por ejemplo, estética. Estética es una rama de la filosofía. Eso suena bien complicado. Pero si se conecta con lo que están viviendo los jóvenes, y si no, no sirve de nada, además, ¿no es cierto?, el conocimiento. Si se conecta con lo que están viviendo los jóvenes, ahí se hace interesante y fructífero, digamos, el conocimiento. Claro, y que pueda ver como que ese proceso de interlocución es súper importante, y tal vez ese es como que uno de los beneficios que tú también nos conversabas, que es de esto del YouTube. Así igual dentro del programa hemos tenido así como unas aproximaciones a lo que ha sido el documental comunitario y todo lo que es la producción audiovisual, así que puede ser autónoma e independiente y que no responde a intereses así de auspicios y o beneficios o fines lucrativos. O sea, no sé qué nos puedes conversar igual por tu experiencia que has tenido también dentro del mundo del cine ecuatoriano, porque también has estado también un poco en ese perfil, ¿no es cierto? Sí, bueno, ya con la experiencia de los años, yo comencé haciendo documentales en alrededor de 1976, dice el primero, cuando quizá la mayoría de las personas que me están escuchando no nacían todavía. Entonces, ahí el concepto era un concepto de vanguardia, el tratar de utilizar el video para hacer que la gente hable, para darles la voz a los que no tenían la voz. Porque normalmente los documentales antes de eso eran hechos por unas personas que llegaban como desde afuera y veían casi como insectos a la gente y le filmaban y se llevaban esas filmaciones. Además eran gente extranjera, la mayoría, ¿no? Europeos, norteamericanos, que venían a filmarnos a los salvajes americanos. Pero ya para los años 60 había un pensamiento un poco más, de parte de la propia gente que hacía documentales, había un pensamiento más interesante de que de alguna manera debía participar la gente filmada. Pero ahora hemos ido muchísimo más allá. Ya no se trata de que la gente filmada participe hablando, contestando entrevistas, sino se trata de que la propia gente filme. O sea, que la gente tome los medios en sus manos. Y las condiciones actuales de, por ejemplo, el internet, el YouTube, facilitan eso, ¿no? Ahora, dentro del mare magnum, de la millonada de documentales y de filmaciones que se están haciendo todos los días y que la gente sube al YouTube, dentro de eso, ¿cómo hacer que el trabajo de un trabajo comunitario tenga presencia? Entonces, lo que yo pienso es lo siguiente: así como la radio no es un programa lo que hace a una radioemisora, sino el sostener un programa durante largo tiempo, ¿no? Asimismo, el asunto del video tendría que ponerse de acuerdo la gente y bajo el mismo tema comenzar a meter distintas filmaciones. Por ejemplo, si se quisiera hacer una denuncia de una situación, por ejemplo, se me ocurre una situación un poco extrema de la agresión de la policía a los jóvenes. Entonces el trabajo es filmar, y cada vez que tenga alguien filmado, aunque sea en el celular, que ahora se da esa posibilidad que antes no se daba, filmar eso y pasarlo, pero con el mismo título, cosa que se vayan agrupando todas las filmaciones de ese tema y vayan haciendo una cantidad, lo cual significaría una presencia, ¿no es cierto?, que la gente se mete a buscar ese tema, y así es como sale. Y luego otra recomendación importantísima es hacer cosas bien cortitas, ¿no?, porque la gente ahora lee de otra manera. Nosotros antes teníamos la formación de leer libros, nos mandábamos sesiones de lectura 2, 3, 4 horas, ¿no? Y estábamos acostumbrados a ver documentales. La mínima duración de un documental se calculaba 20 minutos. Actualmente se trata de hacer pastillas, como dicen, ¿no?, de 2, de 3, de 5 minutos. Pero lo que hace campaña es lanzarlas a todas con el mismo tema, cosa que se vayan juntando en el YouTube y cuando alguien busque le aparezcan todas y puede escoger. Haciendo un paralelo, si ustedes me permiten, si puedo seguir hablando. Claro. haciendo un paralelo con una experiencia nacional que ha tenido un éxito increíble, y no solamente en el Ecuador, sino fuera del Ecuador, es que es Enchufe TV, ¿no? Enchufe TV, ¿qué es lo que hace? Hace gags cómicos de una duración de un minuto, ¿no? De dos minutos máximo, pero los van metiendo todo el tiempo, ¿no? Y como hay un registro, una vez que uno hace una página de YouTube, ¿no? Hay un registro de la cantidad de gente que va visitando, que visita y todo eso. Entonces, a través de eso uno se puede dar cuenta cómo va funcionando. Y fíjense que el éxito de Enchufe TV, ustedes deben tener una idea, sobre todo si son jóvenes menores de 19 años, ¿no? Porque Enchufe TV es para un público que va de 14 a 19 años más o menos. Ya la gente mayor ya no consume. Pero es internacional. Y muchísima gente, montones de países increíbles. Yo tuve la oportunidad de contactar con alguien que estaba metido desde el comienzo en este proceso. Entonces, yo lo que quiero rescatar es, eso es un trabajo privado de un grupo de jóvenes que están metidos en el asunto de cine y que han encontrado ese camino. Ese mismo modelo me parece a mí que se puede aplicar en el trabajo comunitario. Pero consistiría en que la comunidad, que no tiene que ser la comunidad física, que sea un barrio determinado, sino la comunidad de jóvenes que se comunican a través del Facebook, aunque sea, puedan producir y meter con un mismo logotipo, con una misma forma de presencia, los temas que quieran que se desarrollen. Y de esa manera se hace presencia. Y es una forma, digamos, indirecta, si ustedes quieren, de hacer video comunitario, porque no es que se reúne la comunidad para hacer el video, que sería una forma un poco más clásica, ¿no? Sino que se utilizan las propias redes y es comunitario. ¿Por qué? Porque habría un grupo de 10, 20, 30, 40 personas que están metiendo todo el tiempo materiales sobre un tema. Y de esa manera entran y la sociedad puede recibir el impacto de esa. Claro, súper importante retomar este llamado que estás haciendo, igual a que la gente pueda trabajar esta herramienta, y esta herramienta muy muy lúdica que es esto de los videos y estas pastillas que como tú decías, y que se le pueda introducir de un contenido crítico, un contenido de contingente. O sea, es importante. Igual hay comunidades que con las que se trabaja, igual desde aquí, desde la radio y desde muchos de los colectivos de los panas. Entonces hacemos ese llamado también a que se puedan juntar también todas esas manos capaces y esas mentes que pueden aportar para esto. Y con esto nos vamos a un temita musical. No sé si nos puedes comentar cómo se llama el tema o cómo se llama el autor. Bueno, ¿por qué nos ha traído esa música bacán? Luis Humberto Salgado es un músico que hace, ¿cómo digamos?, música clásica ecuatoriana. Es el más grande músico de música clásica ecuatoriana. Él tenía una teoría en 1940 comenzó a hacer él música. Aprendió música, nadie entiende cómo él pudo hacer una música tan actual para esa época. Y lo interesante de él es que era un conocedor, él es de Imbabura, de Cotacachi, era un conocedor de la música indígena, de la música más antigua nuestra, y él con esa música, con esas estructuras musicales, digamos, hacía música contemporánea, hacía música moderna, hacía música dodecafónica, utilizando todas las técnicas súper modernas que le llegaban a él de música, pero él decía, hay que coger la música nuestra, y entonces él logra hacer esa unión. Y eso es lo interesante. Ustedes van a reconocer, aunque sea es una música que suena un poquito rara, porque es música contemporánea clásica, música culta, como saben llamar. Pero cualquiera que oye reconoce que eso suena a un tema andino. Entonces es una manera de tener identidad y de estar en el mundo actual. Vamos, súper chévere, algo nuevo en la radio ahí. Thank you. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, con nuestro invitado Alfredo Breil, quien nos ha traído este pasillo que se llama Nocturnal, me estabas comentando. Sí, es una estructura de pasillo, pero es hecho como música clásica. En todo caso, lo más llamativo aquí es cómo este ecuatoriano estamos hablando de 1940, 1950, hace más de 60 años, se puso a la cabeza, digamos, de la música latinoamericana, de la música culta que llaman, de la música clásica latinoamericana, pero sin perder la identidad. Lo más interesante de él es cómo se afirma como ecuatoriano haciendo una música que era de la moda de más sofisticada, podríamos decir, de Europa, ¿no? Es claro. Un ejemplo antiguo que nosotros podemos tomar de esa actitud de no dejarse arrebatar la identidad por el hecho de que tenemos tanta influencia, tanta conexión con todo lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Además, poder romper con esa tarima y público establecido que es como que de proveniente de esas bellas artes que hacen como que esa música clásica, y más bien darle como ese tono así más local y más accesible, sobre todo, o sea, que la gente pueda sentir, que la gente pueda escuchar esa música y sentir que es algo propio, no como la música esa extranjera que traen, pues más que sea de Beethoven, y que Beethoven sea un gran músico, de Mozart, que Mozart sea un gran músico, pero a nosotros realmente no nos dice nada. En cambio, esta música sí, porque tenemos una conexión de hasta nuestra simbología, lo que tenemos en nuestro interior, en nuestro inconsciente, es de ecuatoriano. Por más que estemos en cualquier lado, por más que estemos oyendo música rock, seguimos teniendo adentro unas raíces ecuatorianas. Claro, chéverazo, y súper bacán poder conocerlo aquí desde el programa, porque no, al menos yo no lo conocía, y bacán que la gente igual lo pueda seguir escuchando. Nos vamos ahí con el tema San Juanito Futurista, algo así, algo me dijiste, ¿no? Sí, San Juanito Futurista, fíjense, el concepto mismo, es un San Juanito, ¿no?, que viene desde la música más antigua, vernácula, como se dice, ¿no?, de antes de que lleguen los españoles, pero este hombre le coge y le lanza para el futuro. Ahí lo vamos a escuchar, es una música especial. Vamos ahí. Volvemos aquí con Frecuencia Subversa, porque nuestra voz es nuestra arma. Estábamos escuchando el San Juanito Futurista, súper chévere ese concepto que nos ha traído Alfredo Breil, el invitado del día de hoy. Súper bacán, igual él nos quería conversar un poco sobre el tema mismo este de que hablábamos de lograr hacer converger, o que logren llegar a estar en un mismo lugar estos dos tipos de ideas que podrían ser incluso contrapuestas, se podría decir. Entonces, uno de los temas de Cínicos es uno de los, o sea, nos quiere conversar un poquito, igual quisiéramos que nos comentes. Uno, yo lo he escuchado, es este de Ratas del Machangara, que es una adaptación de una de las bandas del País Vasco que se llama Escorbuto, y en donde se apropian el tema, y en el tema se escucha así como un relato trazado como por la ciudad, y los nombres que se escuchan en la canción son apropiados para darlos un tinte más local, desde el Machangara a la Tola, así como muy, muy, para que se siente identificada la gente de aquí. Entonces, no sé si nos puedes comentar. O sea, ese es un ejemplo bastante interesante que nos resultó, digamos, de nuestro trabajo y de nuestros ensayos, de poder unir una cuestión nuestra, absolutamente nuestra, con una cuestión internacional. Entonces cogimos una letra de escorbuto, como bien nos dice aquí el compañero, y le hicimos una adaptación, primero cambiándole totalmente la letra y luego inclusive la música. Y para finalizar, o sea, para hacerle más propia nuestra, le metimos, aprovechando el saxo, un ritmo de San Juanito. Entonces es una música punk que la gente baila y oye hablar de la tola, oye hablar del machangara, ¿sí? Y de el asunto de la idea central, digamos, de ratas del machangara. O sea, las ratas son, se supone, marginadas, ¿no? Y nosotros nos referimos a la gente joven que es marginada porque tiene ideas distintas, y pero somos de aquí, o sea, somos. Esa es una cosa que es un tema bien interesante, porque mucha gente dice, estos rockeros que han cogido música rock, ¿de dónde viene la música rock? La música rock viene de Estados Unidos, entonces están alienados porque están usando música, ¿no? Pero ahorita nos encontramos con que cogemos esas de estructuras musicales que son las que nos gusta porque hemos crecido con eso, pero le damos un contenido fuerte, un contenido nacional. Otra canción que tenemos nosotros, por ejemplo, se llama Madre España, y comienza tocando un ritmo medio español y termina tocando un San Juanito, ¿no? Donde se hace un recorrido por la, se hace un recorrido por la historia, digamos así, muy rápidamente, ¿no? Dentro del movimiento del ritmo punk y con letras fuertes y todo, planteando qué es lo que nos trajeron los españoles y cómo también nos trajeron las enfermedades y nos trajeron la pobreza y nos trajeron las desigualdades, ¿no? Y terminamos con un sentido de reafirmación de lo nuestro, que es el ritmo del San Juan, porque toda la gente escucha la música nacional y se siente identificado. Y la conexión que tiene esa música también es con un elemento musical ecuatoriano que es bien importante, que es la banda. La banda de pueblo es un sonido que nosotros escuchamos e inmediatamente preguntamos, ¿dónde es la fiesta? Mi bandita, ¿no? 24. Porque nos identificamos con esa música, porque asociamos siempre con la fiesta, con los momentos importantes de la vida de la ciudad, yo qué sé, ¿no? Pero sobre todo con ese concepto de fiesta, porque la música es fiesta y es alegría. Pero es lo que tiene de característico la banda, es que tiene una super conexión con la vida propia nuestra cotidiana, y con todas las familias y todas las personas, estamos hasta la gente más aniñada, digamos, reconoce en la banda de pueblo una cuestión de fiesta, ¿sí? No se diga la gente propiamente popular. Sí, súper importante señalar así toda esa carga simbólica y ese imaginario que se produce alrededor, o que se puede potencialmente producir alrededor de una canción, un tema, una letra, o como tú dices también el contexto de la banda de pueblo mismo en general, ¿no? Y en eso también, no sé si nos quieres comentar, estábamos conversando ahí tras bastidores un poco este tema así del poder degenerativo que tiene, o sea, en la voluntad de lucha, en la voluntad de reivindicación de los jóvenes, de esto de los videojuegos, y ahí tú planteaste una pregunta súper importante que quisiéramos que la... Ah, bueno, si yo realmente nunca he jugado a más que el Triquis, ¿cómo se llama el de armar? Triquis, Tetris. Tetris, ni siquiera me sé bien el nombre, se me van otros nombres con otras connotaciones. Con otra carga simbólica. Sí, yo no pertenezco a la generación de la gente que hace juegos de video, yo soy más viejo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con los juegos de video? Yo una vez les preguntaba a unos estudiantes, a ver, dígame, ¿cuánta gente han disparado y han matado ustedes en el internet, en los juegos de video? Traten de decirme un número, 100, 200, 500, 1000... No, un juego de video de esos que mata, aunque sea... De esos que te premian. Absolutamente, ¿no? Y que mientras más velocidad tengas para disparar y más les masacres a los muertos vivientes o a lo que sea, ¿no es cierto? Estás matando gente, por ejemplo. Entonces, fíjate qué práctica es la, qué experiencia es la que tiene uno, matar gente, ¿no? Ese es el aprendizaje a través del juego de video. Eso tiene algunos defectos. Uno va a pensar que es la violencia la que va a solucionar las cosas, ¿sí? Por una parte. Por otra parte... el problema es más de fondo, en el sentido de que cuando uno practica ese tipo de violencia, uno descarga la violencia y descarga las insatisfacciones y descarga las frustraciones que te crea esta sociedad. Esta es una sociedad que te crea frustraciones. ¿Sí? Tú ves en la publicidad de la televisión un millón de cosas que no puedes lograr. Sientes el peso del autoritarismo, sientes la falta de empleo, sientes la limitación económica que tienes tú, ¿no? Y esa frustración se canaliza y se descarga a través de los juegos de video. ¿Eso a quién le interesa? Eso le interesa a los que están en el poder, a los que están gozando de buenas condiciones de vida. Pero para que la sociedad cambie, esa frustración debería convertirse en fuerza para el cambio social, ¿no? Entonces, para mi juicio, los juegos de video tienen el papel y el trabajo que le hacen al sistema de descargar. Es como el fútbol, ¿no es cierto? O sea, vamos a ver el partido de fútbol, salimos descargados, salimos tranquilos, toda la semana tranquila, no necesitamos chupar, no necesitamos nada, porque estamos ya tranquilos. Como entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso nos engaña y nos desvía de los problemas fundamentales que la sociedad que debemos de enfrentar como jóvenes y como jóvenes organizados y como colectivos y como galladas y como grupos de gente que nos encontramos en la esquina, ¿no? Entonces, ese es para mí el problema de fondo del juego de video, que nos descarga nos produce lo que se llama catarsis. Es como igual las películas, ¿no es cierto? Vamos a ver una película de karate donde el tipo les pega a todos, nos identificamos y sentimos que nosotros somos los que le estamos pegando a todos, salimos felices. Pero no se trata de eso, se trata de resolver los problemas de la realidad enfrentándolos socialmente. Claro, súper importante acotar lo que tú nos has dicho hoy día. Igual en Colombia, por ejemplo, hay un paro agrario y campesino, y por ejemplo, no sé, no me he enterado si es que está, pero esto de la Copa América tiene a todo el mundo pensando en eso. Y más que todo, es como una estrategia igual de desviar la atención de lo que verdaderamente importa. Igual, yo te quería traer a colación algo que había pasado justo este mes mismo, igual para que nos puedas comentar un poco desde tu experiencia, desde el magistrado. Esto sucedió el 20 de junio del 2016, y quisiera dar lectura. Es un comunicado súper corto ahí que está circulando entre las redes, y es un comunicado que lo hizo el Congreso Nacional Indígena y el EZLN sobre el cobarde ataque policiaco que se dio contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la comunidad indígena de Nochixtlán en Oaxaca, México, al pueblo de México y a los pueblos del mundo. Frente al cobarde ataque represivo que sufrieron los maestros, maestras y la comunidad de Nochixtlán en Oaxaca, con que el Estado mexicano nos recuerda que esto es una guerra contra todos y todas, los pueblos, naciones y tribus que integramos del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le decimos al magisterio digno que no está solo, que sabemos que la razón y la verdad están de su lado, que la dignidad colectiva con la que habla su resistencia es inquebrantable, y esa es la principal arma debajo de los que de abajo somos. Repudiamos la escalada represiva con la que pretenden imponer en todo el país la reforma neoliberal capitalista, la que llaman educativa, principalmente en los estados Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, con amenazas, persecuciones, golpes, encarcelamientos injustos y ahora asesinatos. Se quiere doblegar la dignidad del magisterio en rebeldía. Llamamos a nuestros pueblos y a la sociedad civil en general a estar con el magisterio que resiste en todo momento, a reconocernos en él, pues la violencia para despojarlas de garantías laborales básicas con el propósito de hacer privada la educación es un reflejo de la violencia con la que nos están despojando a los pueblos originarios, a los pueblos campesinos y urbanos. Entonces, esto es algo que pasó. Hubo como 4 asesinatos en unas protestas de los maestros en este espacio que les señalamos. Entonces, no sé qué nos puedes decir. Igual en el país se ha dado de una u otra manera también un magisterio no tan organizado como en ese contexto, pero también se merece sus debidas críticas y su debido identificación. No sé qué nos puedes conversar. Bueno, en la historia de América Latina, una de las más grandes conquistas, digamos, que ha habido, es que el Estado se ha hecho cargo de la educación, ¿no? Y de ahí aparece la educación pública en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Pero frente a eso, o sea, eso es una cosa súper importante, porque se dice que la educación, el acceso al conocimiento, el acceso a la información, es lo que da posibilidades a la gente de tomar conciencia de lo que está sucediendo y de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y las condiciones de vida de la gente con la que vivimos. Y entonces, aquí recordamos históricamente, es en la Revolución Liberal, en, no sé exactamente el año, pero que comienza en el 95, ¿no?, con la subida de Eloy Alfaro, donde se plantea la educación laica. Quiere decir que en todas las parroquias debería obligatoriamente haber una escuela de educación para la gente y que sea gratuita. Esa gran conquista actualmente está siendo amenazada, y la tendencia y el contenido de lo que está pasando en México ahorita es el asunto de que la tendencia a privatizar la enseñanza. O sea, aquí durante muchos años a nivel universitario, por ejemplo, había la Universidad Central, que era una universidad abierta para la gente y que no tenía costo. Actualmente la Universidad Central, digamos, tiene casi, digamos, la competencia con las otras universidades que son privadas. El problema de las universidades privadas es que se convierten en sistemas de enriquecimiento económico, en primer lugar, ¿sí? Y en segundo lugar, que el momento que son privadas, como hay que pagarlas, hacen que solamente pueda acceder a eso la gente de clase media alta, o la gente de clase alta. Antes la gente de clase alta se iba fuera del país a estudiar, ¿no? La universidad era para gente de clase media. Actualmente ya también la gente de clase media alta, digamos, se queda aquí estudiando, pero se van a las universidades privadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así como pasa con la educación, la tendencia neoliberal es que pase con las otras, digamos, riquezas de la sociedad. Hay países donde el agua, por ejemplo, está siendo privatizada, ¿no? Claro. Aquí mismo, por ejemplo, se plantea el problema de que la Coca-Cola se ha apropiado de unas vertientes de agua que eran para toda una zona, una región del Ecuador, ¿no? Entonces la tendencia a privatizar, a convertir en enriquecimiento de un grupo que son los capitalistas, que son los accionistas de las grandes empresas, que pueden manejar el agua potable, pueden manejar la basura, pueden manejar la electricidad, o sea, servicios que la propia sociedad debería darse para sí misma con el objeto de que beneficien a todos y que en vez de producir riqueza para unos pocos, la riqueza que produzcan sirva para mejorar el servicio, justamente, y eso quiere decir mejorar las condiciones de vida de todos nosotros. Pero la tendencia es la privatización, y por eso hay que enfrentar esos efectos de esas tendencias, de esas políticas neoliberales de la privatización. Y entonces lo que está pasando en México es que comienzan a atacar a las organizaciones de los profesores con el objeto de debilitarles para pasarse a la privatización de la educación. Claro, y es un proceso que incluso nosotros lo hemos vivido. Incluso el sistema de hacer pública la educación de una u otra manera es realmente una estructura que está monopolizando el sistema educativo actualmente. Esto del CNESID, el IESE, es realmente una prisión imaginaria, así, que está oprimiendo realmente a mucha gente actualmente. El Estado ha tomado aquí el control de la educación. Eso podría tener un, digamos, según cómo se ha manejado, podría tener un lado bueno, que podría ser el que se mejore la calidad de la educación. Pero en la práctica hay un tipo de problema bastante fuerte, y es que el concepto de educación es un concepto que estaba manejando el Estado ecuatoriano. Actualmente es un concepto demasiado tecnocrático y demasiado poco para desarrollar el pensamiento libre de la gente. Entonces te están formando como obrero, te están formando como técnico para que seas empleado de las grandes empresas, pero no te está formando como una persona que piense y que pueda tomar sus decisiones y que pueda luchar por el cambio y la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Claro, y eso es más o menos de lo que se apunta, así que con lo que hemos podido conversar en este poquito tiempo, poder alinear entre todo el trabajo que se hace Y qué mejor si es que se logra tener en las manos algo así como esa herramienta, como tú decías, de esos videos documentales cortísimos, algo así, teniendo una herramienta que sea visible, que sea escuchada, que sea didáctica y que sea también por fuera de estos ejes igual élites del conocimiento, de este tipo de cosas, o sea, retomar toda esa autodeterminación a la que hemos llamado, o la que nos has traído también este sentimiento para poder autodeterminarse y no estar pensando como en el aire, ¿no? Sí, ese es el llamado más interesante, ¿no? O sea, frente a toda esa cuestión de desarrollo de la élite, del control de la sociedad, la gente joven actualmente puede responder de manera coordinada, de manera comunitaria, ¿no? Organizándose y avanzando y utilizando los medios accesibles, ¿no? Que son, como decíamos, pueden ser el internet, pueden ser los fanzines, ¿no? Son formas de comunicación económicas, o sea, que tendríamos acceso a la gente joven, que tendría acceso a la gente joven, ¿no? Sin necesidad de tener grandes medios, pero con sutileza, con inteligencia, con dedicación, se pueden hacer unos trabajos que la propia gente se va a quedar sorprendida cuando se lleguen a realizar. Cheverazo, muchas gracias. Con esto estamos finalizando el programa. Agradecemos infinitamente la presencia de Alfredo Breil. Esperamos tenerte de nuevo aquí en el programa. Alfredo, profesor, músico, saxofonista, amigo, persona, padre, en general, un tipazo. Chévere, muchas gracias. Gracias, gracias por venir. Y para todos los que tengan la suerte de tenerle como profesor, qué suerte que... la que tienen. Unas palabras de despedida de Alfredo y con eso terminamos. Ya, muchas gracias. Un corte comercial antes, que dé las palabras y de ahí se va un corte comercial y ahí sí finalizamos. Bueno, ahorita no, yo lo que quisiera es repetir lo que estábamos diciendo. Los jóvenes tienen que ponerse las pilas y comenzar a organizarse y hacer cosas que pueden hacer con sus propios medios, desde su propia casa, a través del internet y a través de los fanzines, y la música, ¿no? Y llegar así a mucha gente.